Realmente nuestro grupo ha tenido una afiliación cercana con Brecht. Nuestro director tuvo a su vez un maestro llamado Vicente Revuelta, que fue quien primero montó obras de Brecht en Cuba, y hay una herencia que hemos continuado. Nosotros tenemos también en repertorio La excepción y la regla, otra obra importante de este dramaturgo alemán. Pero Brecht, a su vez, es un autor que trabaja mucho con las contradicciones, que muestra la cara oculta, lo que casi nunca se dice o muchas veces no se dice, que analiza la realidad, escarba los problemas que otros prefieren esconder, y los muestra, los ilumina sin cortapisas de ningún tipo. Cano también comentó que la agrupación se sintió muy honrada por la invitación al festival. Por otro lado, estaban ansiosos de mostrar su trabajo a un público hermano y con realidades históricas similares. Son las 12 y 7 minutos. Somos Cultura. Desde el 4 al 6 de agosto en la ciudad de San Juan de los Morros, estado Guárico, se celebrará la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. El acto inaugural es este jueves 4 de agosto a las 10 de la mañana, y luego iniciarán diversas actividades literarias y culturales bajo el lema Leer Independencia y en homenaje a los escritores nacionales José Vicente Rangel y Vladimir Acosta, y en el ámbito regional a los escritores Soraya González Rojas, Regenes Ranuares Angarita y a Felipe Hernández. La programación completa de la Filben Guárico está disponible en la cuenta oficial de la Filben en Twitter, @filbenpisocenal. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Nicolás Maduro anunció que vendrán buenas noticias para el emprendimiento nacional. En un tuit, además, detalla que la economía real de Venezuela avanza con la fuerza creadora de los emprendedores y emprendedoras, hombres y mujeres que amamos a esta tierra pujante. Para el mes de abril del año 2022, el país logró registrar a través del Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas 202.609 proyectos de emprendimientos económicos en pleno desarrollo, de los cuales se han caracterizado 83.401 para apoyarlos con financiamiento y formación. Somos Noticia. En las instalaciones del Palacio de Miraflores, este martes, el presidente Nicolás Maduro recibió al director general del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería de la República Popular China, Cai Wei. El encuentro para profundizar la alianza bilateral a partir de la revisión de la Agenda de Cooperación Conjunta es parte de un intenso cronograma de trabajo que contempló diálogos con integrantes del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China, donde se acordó la presentación de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales e Inversionistas Privados Asiáticos. Son las 12 y 10 minutos. Regionales. El Ministerio Público imputó a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Táchira por los delitos de pesquisas arbitrarias y abuso de autoridad, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta en la red social Twitter. El ciudadano fue identificado como Belén Elvis, perteneciente a la Brigada Canina de la Policía Nacional Bolivariana, reseña nota de la Agencia Bolivariana de Noticias. Previamente, Belén Elvis fue investigado tras un video publicado en las redes sociales, donde se observa revisando las pertenencias de una ciudadana en el terminal de pasajeros de San Cristóbal, quien manifestaba que minutos antes le pusieron una bolsita en su morral. Son las 12 y 11 minutos. Un total de 50 familias del caserío Barrio Aguro, de la parroquia Agüedo Felipe Alvarado, del municipio Irribar, en Barquisimeto, estado Lara, afectadas por las lluvias de las últimas horas, han sido atendidas por organismos nacionales y locales. El director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres, Luis Mujica, informó que la mayoría de las viviendas resultaron con inundaciones, 25 de estas con pérdidas de enseres, reseña la Agencia Venezolana de Noticias. Asimismo, aseveró que todos nuestros equipos están atendiendo a los afectados por las recientes precipitaciones acaecidas entre el lunes y el martes. Economía. El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias, Carlos Eduardo Durán, prevé un crecimiento del 20% en afiliados para el sector en este segundo semestre del año. Durante una entrevista telefónica con Últimas Noticias, Durán detalló que a pesar de la fuerte caída del Producto Interno Bruto que provocó una recesión en el sector, hubo un rebote casi natural y pues se ha ido reactivando el gremio. 61% de nuestros afiliados han incrementado sus ventas y han abierto una nueva tienda. Con respecto a las ventas, Durán explicó que en el primer cuatrimestre presentaron un aumento en comparación con el año 2021 de un 17%. El nuevo secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haitham Al-Gaiz, resaltó las labores que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, para solventar el bloqueo económico impuesto al país. La noche del martes, por medio de un video dedicado a Venezuela con miembros del Pleno de la OPEP, reconoció el extraordinario liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros por sus esfuerzos diplomáticos al más alto nivel, que han resultado clave en los recientes acuerdos históricos alcanzados. Asimismo, destacó sus valiosas orientaciones y consejos durante la más reciente reunión bilateral, realizada el 14 de junio en Kuwait, como parte de la gran gira internacional que realizó el jefe de Estado venezolano. Noticias del ALBA. Las autoridades de Bolivia informaron sobre un accidente de tránsito en el sector Ilipana, en la carretera La Paz-Apolo, que resultó en el fallecimiento de 4 personas. De acuerdo al portal web Telesur, el accidente ocurrió el domingo 31 de julio sobre las 4 de la tarde, hora local. La mayoría de los ocupantes del autobús hacen parte de la comunidad Suyo-Suyo. Asimismo, se identificó el nombre de 3 de las 4 víctimas mortales por el momento. Se estima que 10 personas resultaron heridas y se encuentran recluidas en el centro de salud principal del municipio de Apolo. Son las 2 y 14 minutos. Una planta de cefalosporinas inyectables, cuya terminación se prevé para finales de este año, permitirá la producción en Cuba de un grupo de antibióticos beta-lactamquinos inyectables de amplio uso en las terapias intensivas y que actualmente se importan a costos elevados. En un recorrido de la prensa por la inversión en proceso constructivo en la empresa farmacéutica 8 de marzo, la directora general de la entidad, Xenia Madrazo Sagre, precisó que antes que finalice el 2022 la planta deberá estar produciendo. Será la única productora de este tipo de antibiótico en el país y el 90% del equipamiento que se va a utilizar ya se encuentra en Cuba, añadió. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales en el mundo durante el primer semestre de 2022 alcanzaron 72 mil millones de dólares, según una primera estimación publicada este martes por la reaseguradora Swiss Re, reseñaron medios internacionales. Aunque esta cifra es inferior a la del mismo periodo en 2021, el grupo suizo hizo hincapié en el peso cada vez mayor de los llamados desastres secundarios, menores que las grandes catástrofes como los huracanes o los terremotos, se vuelven más cuantiosas. Es así como las tormentas invernales de febrero en Europa costaron 3.500 millones de dólares a las compañías de seguros, revelaron las estimaciones de Swiss Re. El grupo que cumple el papel de asegurador de las aseguradoras. Son las 12:16. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó este miércoles la destrucción de un depósito de armas extranjeras en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, luego de haber denunciado las acciones injerencistas de Occidente. A través de un comunicado, las autoridades castrenses informaron que misiles rusos de alta precisión eliminaron un depósito de armas y municiones extranjeras que fueron entregadas al régimen de Kiev desde Polonia, refirió Telesur. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zarajova, denunció este martes que el suministro de armas no solo va acompañado de instrucciones sobre su uso, sino que en este caso cumplen la función de apuntadores. Somos periodismo. Tecnología. Los meteorólogos pronostican que los vientos solares de alta velocidad procedentes de un agujero de la atmósfera del Sol chocarán este miércoles con el campo magnético de la Tierra, desencadenando una tormenta geomagnética menor de tipo G1, informa Life Science. Estos agujeros que se encuentran en la corona solar, la capa externa de la parte gaseosa, presentan un plasma más frío y menos denso. En ellos, las líneas del campo magnético de la estrella, en lugar de volver sobre sí misma, se proyectan hacia el espacio, lo que permite que el material solar se expulse en forma de torrente, alcanzando velocidades de hasta 2.9 millones de kilómetros por hora, reseña RT. Son las 12:18. Desde las instalaciones del IBIC inició el taller formativo Desarrollo de una Estrategia Nacional de Educación en Protección Radiológica, un evento auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De acuerdo a lo reseñado por la prensa del MINSIP, el inicio del taller estuvo a cargo de la viceministra para el Desarrollo de Tecnología, Información y Comunicación del MINSIP, Gloria Carvalho, y contó con la participación de más de 40 personas de distintos organismos vinculados con energía atómica en el país. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, porque este miércoles estaremos conversando con Federico Polleri, de la Rosa de Cobre de Argentina, que se estará presentando en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 con su obra Ensayo sobre el Miedo. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:19. Huele a money empacado de un kilogramo. Huele a money, pronto lejos nos vamos. Tengo el norte claro, ya nada impide. La vida que hoy no nos damos. William Bo, William Bo, William Bone. William Bo, William Bo, William Bone. William Bo, William Bo, William Bone. William Bo, William Bo, William Bone. Me preguntarán cómo hice, aunque nada fue como quise. Tuve que aprender a ser un lince. No nací para el sueldo de un king. Yo quiero un Grammy, amén. Ir a Miami, amén. Grabar con Daddy, amén. Sacar a mami, amén. Perdón mi Dios si algo malo llegué a hacer. Por par de pesos, porque no cotice. Siempre tuve el éxito en mis narices. Hay frustraciones que la mente dublan. Voy, huele a money, a lluvia de millones. Parece que para la limona Diosito mandará algo mejor que limones. Huele beauty, huele beauty. Me voy a poner a repasar el verbo to be.

creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 27 minutos. Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Esta segunda parte de su noticiero Cultura al Día, en esta oportunidad con Federico Polleri de la Rosa de Cobre de Argentina, que se estará presentando en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 con su obra Ensayo sobre el Miedo. Bienvenido, Federico, a Venezuela y a estos espacios del noticiero Cultura al Día. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy feliz de estar por acá y de compartir nuestro teatro con el hermoso público venezolano. Chéverísimo. Cuéntanos, Federico, ¿de qué se trata esta obra argentina? ¿Cuándo y dónde se va a estar presentando? Bien, la obra se llama Ensayo sobre el Miedo, es una distopía grotesca sobre el fin del mundo. Lo que narra es una historia de un grupo de sobrevivientes en un futuro distópico, en un futuro incierto, donde un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis social provocado por una epidemia de miedos intenta sobrevivir y se debate ahí en cavilaciones sobre qué hacer. Es una obra en clave grotesca, o sea que tiene también condimentos de humor, además de una reflexión profunda sobre la situación actual que vivimos en nuestras sociedades. Estaríamos encantados de que pudieran venir a verla. Vamos a estar presentándonos esta misma tarde a las 5 de la tarde, las 5 p.m. Okay. En el Teatro Municipal de Caracas. Uh-huh. Un teatro hermoso que conocimos ayer cuando hicimos el montaje de la obra y nuestro ensayo general. Y también vamos a volver a repetir una nueva función, la segunda y última en este hermoso festival, que va a ser mañana a las 3 de la tarde, a las 3 p.m. La primera, la de hoy a las 5 p.m., la de mañana a las 3 p.m. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas porque tenemos muchas ganas de poder compartir nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Federico. Esta es una obra reflexiva de la época y su dimensión social, en la que establecen comportamientos colectivos, pero también determina subjetividades individuales. ¿Qué significa esto? No, significa que nos interesa reflexionar sobre cómo la vida, en nuestro caso, nosotros vivimos en un país como Argentina, donde tuvimos, en el momento en que nosotros, yo escribí la obra, soy autor de esta obra, había sido un momento muy duro del capitalismo argentino, porque se daba lo que nosotros denominamos restauración neoliberal, cuando la derecha tomó el poder, digamos, ganó las elecciones en el año 2015, derrotando al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y asumió como presidente Mauricio Macri. Fue una época muy dura porque la derecha argentina en ese momento prometió un montón de cosas que después no cumplió. Uh-huh. Y no solo eso, sino que atacó todas las conquistas populares que se habían logrado en el periodo, en la primera década de este siglo. Y en ese sentido sentíamos una preocupación muy muy profunda por lo que nos esperaba como pueblo. Y en ese marco, en ese escenario, es que empecé a reflexionar sobre la necesidad de recuperar un sentido de comunidad, un sentido comunitario del estar en el mundo. Y en ese sentido surgió esta idea de situar este apocalipsis a partir de pensar en qué pasaría si nosotros nos desunimos, si nosotros vemos al otro como un enemigo, como una amenaza, en lugar de verlo como un hermano, como un compañero, como un compatriota. Y de alguna manera la obra lo que intenta es alertar sobre la necesidad de ganarle al individualismo que propone el sistema capitalismo en su fase neoliberal y proponer una opción comunitaria, una opción, como digo, en donde los pueblos entendamos que el futuro depende de nuestra unidad y de nuestra energía puesta en buscar el bien común y la justicia social. Chévere, Federico. ¿De cuántas personas en escena estamos hablando en esta obra ensayo sobre el miedo? Es una obra que tiene 7 actores y actrices en escena, con una música en vivo, que vamos a utilizar el piano de cola, que es un piano hermoso que tiene el Teatro Municipal. La apuesta quedó preciosa con las posibilidades técnicas de la sala, así que estamos muy, muy contentos y muy, muy ansiosos por poder presentarnos. Chévere, Federico. ¿Ensaya sobre el miedo que busca realmente con su puesta en escena en la sociedad? ¿Cómo? Realmente ensayo sobre el miedo, su obra, que busca en la sociedad con su puesta en escena. Sí, sí, de alguna manera provoca es un mensaje que de alguna manera es un mensaje con una mirada muy crítica de nuestro presente, pero a la vez es muy, tiene un mensaje muy esperanzador, porque nosotros sentimos que creemos en la capacidad de resistencia, de lucha y de futuro que tiene nuestro pueblo, y eso también nos da esperanza. Chévere, Federico. ¿Qué importancia tiene para usted como escritor, autor de esta obra, compartirla con Venezuela? Bueno, para nosotros Venezuela ha sido muy importante para la Argentina, sobre todo en el periodo en el que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner intentaron acercarse a la unidad latinoamericana, y en eso el comandante Chávez estuvo a la vanguardia de ese proceso de unificación de Latinoamérica. Así que para nosotros venir a Venezuela es un poco ponernos en contacto con un pueblo que aprendió del comandante Chávez las maneras de luchar dignamente por nuestra libertad, por nuestra soberanía, por la justicia social y económica de nuestro pueblo. Así que en ese sentido, muchas de las resonancias de las críticas y de lo que planteamos en la obra tienen que ver con muchas de las cosas que el pueblo chavista venezolano también ha planteado, y entonces en ese sentido nos parece que es un lugar privilegiado para mostrar esta obra. Muchísimas gracias, Federico. Una preguntita, en cuanto a lo que acabas de mencionar del comandante Chávez, ¿utilizaste algún diálogo en específico, en particular del comandante Chávez para esta obra? Y nosotros, hay una frase que usamos mucho en la obra y que a mí por lo menos me remite a él. Sé que él la ha dicho, no ha sido el quien la ha inventado, porque también la usaba Fidel, claro. La usó incluso Camilo, que es esta idea de que acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie es una frase que aparece mucho en la obra y que tiene que ver con lo que por lo menos a mí me despierta la vida y la obra del comandante Hugo Chávez. Estamos conversando con Federico Polleri de La Rosa de Cobre de Argentina, que se estará presentando en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 con su obra Ensayo sobre el Miedo. Además de su puesta en escena, Federico, con este ensayo sobre el miedo también vienen a mostrar su apoyo al derecho de autodeterminación de Venezuela y a la Revolución Bolivariana. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y nosotros vimos con mucha preocupación la ofensiva imperialista contra Venezuela y contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra el gobierno revolucionario del pueblo venezolano. Estamos absolutamente en contra de esas sanciones y del bloqueo. Afortunadamente la posición argentina ha sido, incluso la posición oficial del gobierno argentino, de Alberto Fernández, ha sido cuestionar el bloqueo y las sanciones tanto de Venezuela como de Cuba, sobre todo en el marco de la pandemia, cuando el gobierno de Estados Unidos acrecentó esas presiones. Y en realidad nosotros planteamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos porque entendemos que esas presiones solo demuestran que para el imperialismo el ejemplo de Venezuela es un mal ejemplo. Están preocupados por lo que irradia hacia el resto de Latinoamérica, tanto Cuba como Venezuela, y por lo tanto generan estas presiones para ahogarlas. Y en ese sentido nos parece que no hay ni siquiera un sentido humanitario. No les preocupa la vida del pueblo y por eso son capaces de presionar y sancionar y bloquear a una economía que necesita de que esos bloqueos y esas sanciones se terminen. Así que también aprovechamos para plantear nuestra posición en contra del bloqueo, en contra de las sanciones, en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos y a favor de la autodeterminación de los pueblos, y que Venezuela tenga el rumbo que su pueblo ha decidido, que es el rumbo revolucionario y bolivariano que están llevando adelante. Chévere, Federico. Cuéntanos algo acá en particular, luego de un proceso de pandemia, ¿cómo ha sido para La Rosa del Cobre regresar a las tablas, a ese contacto directo con el público? Bueno, fue maravilloso, era algo que extrañábamos mucho y que teníamos muchas ganas de hacer, y encima la obra que estaba planteada en un futuro distópico de una epidemia de miedos, la verdad es que adquirió resonancias nuevas, y el público cuando se encuentra con la obra piensa muchas veces que se fue escrita en la pandemia, y en realidad la obra fue estrenada 2 años antes, pero de alguna manera, por supuesto, tiene resonancias que la pandemia ha actualizado. Porque bueno, gran parte de las preocupaciones y advertencias que decimos en la obra son las que después vimos en plena pandemia. Y por otro lado, estuvo muy limitado el teatro por las restricciones, digamos, de por el distanciamiento y por la necesidad de cuidarnos. Uh-huh. Y por lo tanto estuvimos durante casi dos años sin hacer funciones. Así que haber vuelto a poder presentar la obra fue para nosotros algo muy hermoso y gratificante. Qué chévere, Federico. Ya para ir cerrando, recuérdanos cuándo, dónde y a qué hora se van a estar presentando en este Festival Internacional de Teatro Progresista. Muy bien, vamos a estar presentándonos esta tarde a las 5 p.m. Uh-huh. en el Teatro Municipal de Caracas, un teatro hermoso en el que la obra se ve genial, así que vamos a poder mostrar nuestra mejor versión. Y mañana vamos a repetir a las 3 p.m., un poquito más temprano. Pero los esperamos hoy a las 5, ahí, para compartir el teatro argentino con todo el pueblo de Venezuela. Chévere. Ya para cerrar, Federico, una invitación a quienes nos están escuchando a ser parte de este festival, a quienes no hayan todavía asistido. Bueno, sí, les recomendamos muchísimo participar de este festival. Es una oportunidad única de ver no solamente el hermoso teatro de Venezuela, tan extendido en todas las salas en las que se despliega el festival, sino también a elencos internacionales que quizás a veces es más difícil entrar en contacto con estas propuestas teatrales de otros países, y es muy enriquecedor. Así que les recomendamos que no se pierdan el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 en Caracas, que aprovechen, que se anoten las obras que quieran ver y bueno, puedan ir a llenar las salas. Vale, muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias a usted. Y con esta entrevista a Federico Polleri de La Rosa del Cobre de Argentina, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino Sianjiveles. En los controles nos acompañó Neyber González. Y quien narró para ustedes, Sianjiveles, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.